mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenidos y bienvenidas al Enredando las Mañanas, el noticiero nacional y comunitario de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy saliendo desde la FM 87.7 en la Radio Voces. Haciendo piso desde La Rioja, los vamos a estar acompañando desde ahora hasta las 12 del mediodía con toda la información nacional que no está en los medios hegemónicos. Voy a presentar rápidamente al equipo que posibilita esta salida al aire con el Enredando las Mañanas. Satélite Yago en controles y operación. En producción, Romina Gómez y Pablo Díaz Mayorga. En redes sociales, Candela Blanco. Y aquí en el piso, y como todos los Enredando, Ismael y Marian, quien les habla. Hola, Marian. ¿Cómo le va, Ismael? Tanto tiempo. Tantos años. Un saludo para todos los compañeros que nos están escuchando a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Le cuento que aquí en la provincia de Rioja, según el Servicio Meteorológico Nacional, está parcialmente nublado con humo. Volvemos con esa cuestión. ¿Cómo está parcialmente nublado con humo? ¿Qué es el humo? Y algo se debe estar quemando. Porque ¿quién está quemando? Yo creo que nadie. Para esta época nadie. Y primero de mes está complicado. Bueno, según el Servicio Meteorológico Nacional, estamos en los 10 grados en la ciudad capital de La Rioja. Parece que hace más frío. Sí, yo creo que es lo que está nublado, que por ahí hace que parezca que está más chuy. Claro, y que hay humo y nosotros no lo estaríamos viendo. Bueno, la sensación térmica es de 9 grados, una visibilidad, así se dice, de 18 kilómetros. La humedad es del 68%. Ahí está. Estamos saliendo, como les decíamos, desde Radio Voces, desde La Rioja. Así que si se quieren comunicar con Enredando las Mañanas, que hoy sale desde aquí, lo pueden hacer al 384-93-94-34. Y si no, nos buscan en Facebook como Cooperativa Radio Voces, le dan me gusta y ya estamos en contacto. Bueno, Ismael, y no solo estamos saliendo en nuestra FM, sino que también nos pueden escuchar en distintos puntos del país. Exactamente, porque nos pueden escuchar a través de Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón en Río Negro. La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba. Radio Roja, Casa Grande, también en Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio y Radio Semilla de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. La Pujante de la Valle Mendoza. Radio Estación Sur, acá en la provincia vecina de Catamarca. Radio La Barriada de Florencio Varela en Buenos Aires. Radio Libre de Santa Teresita en Buenos Aires. Y Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, también en Buenos Aires. Le mandamos un saludo también a Julio Echeverría, quien está siempre ahí dando una mano en la técnica de la radio de la FNMA y chequeando también en conjunto con los distintos equipos de este Enredando la producción técnica. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical. Nos vamos a ir a cortar ruda para hacer té. Hoy es primero de agosto. Y no alcanzó con un solo té. No, hay que tomar varios tés porque ya venimos arrastrando. Yo brujerías de hace rato. Para curar por mes. Así que mientras nosotros estamos haciendo nuestro té de ruda y sacando la foto para el Facebook, obviamente, como hace todo el mundo, no existe y no sirve, porque en estas nuevas eras no, el té de ruda no es efectivo si no se publica en Facebook. Nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical, nos vamos con Glue Trip y el tema es La Edad del Futuro. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Nacional de Medios Alternativos.

es horrible la situación que estamos pasando. Yo, como le digo, nosotros si no estamos juntos, esta lucha no se puede. Ellos miran para otro lado. Ayer salieron y dijeron que el señor Raúl Salín, que a las 8:30 de la mañana íbamos a tener la respuesta. Son las 10:30 de la mañana y no tenemos ninguna respuesta. Contame, Yasmín, ¿cómo es tu situación? Yo tengo dos hijos, pago alquiler, cobro asignación por hijo, encima cobro asignación por hijo de uno solo porque del otro me lo sacaron porque no estaba la documentación presentada, y el alquiler que a mí me están cobrando es de 4.000 pesos. Y uno se la tiene que buscar para poder llegar al alquiler y quedas con las manos vacías que no tenés que poner en la mesa. Tal cual. Tremenda la situación que están viviendo. Y como vos decís, hay que estar todos unidos. Es la única manera que se puede conseguir algo. Exactamente. Estar unidos es de la única forma que uno puede llegar a conseguir un terreno para estas 150 personas. Muchísimas gracias, Yasmín, por esta comunicación con Noticia, con El Redondo de las Mañanas. No, muchas gracias a usted por escucharnos y estar al tanto de la situación de nosotros. Un saludo. Hasta luego. Tremenda la situación que están viviendo los compañeros ahí en Catamarca, que están realizando un acampe para lograr que los concejales accedan primero a una reunión y después a comprar lo que son terrenos ociosos y que estarían en manos de familias muy importantes y muy acomodadas en Catamarca, y ellos piden estos terrenos para la construcción de viviendas. Pensar también en la cantidad de familias que están hoy en la calle y que no están pidiendo una vivienda, están pidiendo simplemente el terreno para tener su propio lugar. Es muy costoso mantener un alquiler, más si hay hijos en la familia, eso es mucho más caro. Y recordar que, como lo decía Yasmín, todas estas familias están en la intemperie con el frío que hace. Es complejísima la situación, no es simplemente el hecho de la reunión por los terrenos, sino también pensar en la situación actual que están viviendo ahora mismo toda esta gente. Sí, lo que están reclamando no es que les regalen nada, lo que ellos quieren es la posibilidad de comprar, ¿no? Que el Estado primero haga la expropiación y luego se los venda. No está pidiendo que les regalen y que le construyan la casa. Que quieren ellos hacer construir su propio destino. Y si vamos a la Constitución, dice muy bien esto del derecho, el acceso a la vivienda digna y toda esa mentira de... Bueno, hablar de Constitución en estos tiempos en el gobierno de Cambiemos es así como muy en el aire, ¿no? Ven la Constitución muy, muy como en la forma que les conviene. Bueno, nosotros vamos a ir a un pequeño separador y ya volvemos. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Y nos vamos hasta la ciudad de Córdoba porque la ley agroforestal se aprobaría este miércoles. Se trata de una normativa que podría cambiar el paisaje cordobés implantando pinares y eucaliptos reproducidos de modo artificial. Será tratada en comisión para este martes y será discutida para su aprobación el 2 de agosto. En la misma dirección que la controvertida ley de bosques, el gobierno provincial apura la sanción de un plan que busca beneficiar a la industria maderera, disimulado en un programa de reforestación. Se trata de una normativa que podría cambiar el paisaje cordobés implantando pinares y eucaliptus reproducidos de modo artificial. Así lo confirma el convenio suscrito por el gobernador Juan Schiaretti en abril pasado con la firma misionera Biofábrica Sociedad Anónima, especializada en la clonación artificial de especies forestales. ¡Qué miedo todo esto! Cuidado con esto, porque el pino es muy perjudicial para el suelo. Aparte que es el Monsanto de... el Monsanto de los árboles. El convenio implica el desembolso de 20 millones de pesos por parte del Estado provincial, que serán transferidos a la empresa misionera. Malestar en los técnicos de organismos provinciales relacionados con la forestación, obviamente, y el plan agroforestal presentado por la bancada oficialista es ambiguo y contempla la implantación de bosques con pinares y eucaliptos artificiales, comentan profesionales de la forestación en los pasillos de los organismos provinciales. ¿Cuál es el tema acá? Lo que aparenta ser es que este plan que está muy lindo, al menos así del nombre, plan de reforestación, eso siempre es aplaudible. El problema es que acá se va a beneficiar una empresa que lo más probable es que termine plantando estos pinos y eucaliptos en donde debería haber bosque nativo, para luego transformarlos en madera. Eso está clarísimo. No hace falta. De acá a 10 años esta empresa va a empezar a talar y reforestar, digamos, pero acá el beneficio lo van a pagar, digamos, los costos lo van a pagar la provincia de Córdoba y el beneficio se lo va a llevar una empresa. Exacto, sigue siendo la misma tajada de siempre. El beneficio del sector empresarial y en perjuicio, obviamente, de los pobladores y las pobladoras de lo que es el monte nativo y, obviamente, la larga lucha y también fuerte que lleva adelante Córdoba y también el resto del país en protección al monte nativo, como obviamente es si se pudiera comprender o de hecho darle la importancia que necesita para el ecosistema mismo de todo el país, no solo de Córdoba. Además, hacer un gasto de 20 millones en una provincia como Córdoba, cuando hace unos meses nada más se paraba la provincia justamente por una crisis en el transporte urbano y público, mire si serán perversos los gobiernos. Mire si tendrán otras prioridades. Digo, en vez de traer pinos y eucaliptos, podrían empezar por no talar el bosque nativo para construcciones inmobiliarias, para emprendimientos inmobiliarios, y así el bosque se va a reforestar solo, como lo viene haciendo hace millones y millones de años. Lo loco es que la fábrica que fabrica, valga la redundancia, árboles artificiales se llama Biofábrica, que de bio no tiene nada. Vamos a irnos escuchando un audio respecto a esta información, cedido por los compañeros de Zumba La Turba. En principio, esta ley viene muy pegada, la ley agroforestal viene muy pegada a la ley de ordenamiento territorial de bosque nativo, el proyecto de ley que impulsa el gobierno. En realidad, el objetivo de ellos era aprobar a las dos leyes juntas. Afortunadamente, la movilización y la lucha del pueblo cordobés ha impedido que el gobierno haya aprobado la ley de modificación de bosques nativos de nuestra provincia, y ahora en campaña electoral busca aprobar la ley agroforestal, mostrándola como una ley que va a garantizar extender la cobertura vegetal en nuestra provincia. Es una ley sumamente contradictoria porque dicen que van a extender la cobertura vegetal de nuestra provincia, pero lo van a hacer con especies con especies exóticas que crezcan rápido para poder generar un nuevo comercio millonario en nuestra provincia. La intención del gobierno es obligar a los productores a generar una cobertura vegetal del 1% de sus campos, pero al hacerlo con maderas comercializables, eso generaría una gran industria agroforestal. Claro. Nosotros y otros legisladores han presentado una serie de modificaciones al proyecto de ley original, como por ejemplo que se detallen cuáles son las especies que se van a cultivar de árboles en nuestra provincia y que se detalle qué especies van a estar prohibidas, porque en la dinámica ecosistémica de nuestra provincia, la utilización de plantas exóticas puede generar mayores daños en nuestro ambiente. Así conocemos el caso de Calamuchita, en donde se introdujeron coníferas, pinos, y eso genera un gran consumo de agua

era conscripto del ejército y bajo las órdenes de Milani desapareció en Tucumán y que luego fue declarado como... Desertor. Desertor, exacto. Sí, truchan una renuncia, digamos, o una nota de deserción. Sí, y a esa nota de deserción la firma Milani. Que ahora dice que él firmaba un montón de cosas y que no se acuerda y qué sé yo. Claro, sí. Ponele. Rompé con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. It's good to be wise when you're young. Bien, volvemos a Enredando las Mañanas, hoy saliendo desde Radio Voces acá en La Rioja, a través de la FM 87.7. En La Rioja. La Rioja. Bien, en las últimas semanas no solo vivimos climas de mucha represión en las movilizaciones docentes, también en las movilizaciones de los y las trabajadoras, despedidos de las fábricas, porque este modelo se está imponiendo a través, obviamente, de palos y gases lacrimógenos. Bien, quienes damos noticias todos los días y lamentablemente nos tenemos que armar por ahí porque son como muy densas las noticias, pero como yo siempre digo, peor sería no darlas, peor sería no estar informado de lo que ocurre, de lo que pasa. Hemos dado noticias como el caso de Leonel Sebastián Sotelo, que fue asesinado por las balas del policía Giuliano Fattori, el policía que fusiló a Cristian Toledo en la Villa 2124 hace muy poco. Francisco también, el pibe de 15 años que el domingo 7 de mayo lo mataron en Mar del Plata. Todas estas noticias que forman parte del mismo ajuste de Macri, que también viene en sintonía con la misma fuerza represiva con anteriores gobiernos. Esto no es de ahora, no ocurre solamente con esta gestión, sino que lamentablemente viene desde el 83 para adelante y obviamente antes está la dictadura. Pero puntualmente hoy hablar de este tema, ¿no? De la criminalización de la pobreza, de la baja de imputabilidad, de la estigmatización también de los pibes y las pibas en los barrios, en las calles. Y aquí también, lamentablemente, en la ciudad de La Rioja hemos tenido casos muy cercanos a la misma violencia, ¿no? Recordemos la semana pasada en el barrio argentino, el pibe que simplemente estaba sentado en una esquina trampeando pajaritos y un policía se acerca, le quiere comprar un pájaro, él le dice que no lo vende y empieza a insultarlo, empieza a quererle pegar, de hecho le empieza a pegar, lo quiere asfixiar con el brazo y es un grado de violencia tal que el chico empieza a tener convulsiones. Incluso en esta situación terrible y extrema, la policía hace un cordón y no deja que lo asistan. Hay videos de esto, ha sido como también un tema muy particular de la semana pasada, lamentablemente terrible. Y lo que ocurre también es que en los comentarios de esos videos que circulan en las redes se nota también que el discurso de los medios hegemónicos de que la policía hace su trabajo, de que la inseguridad se para

Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. When you're young. 48 minutos de las 11 de la mañana de este primero de agosto del 2017. Sí, escuchamos la versión de el tema de Queen. Claro, y los míticos del ritmo, exactamente. Otro mordió el polvo, el tema de Queen, por los míticos del ritmo, tiene una onda tremenda. Ya tenía acá a comprar cerveza, esas cosas. Digo, no, che, hace frío. Para mí yo nunca hace frío. Y no entremos de nuevo en el debate de vino caliente. Le decimos a la gente que escucha recién este programa y no el anterior que va de 8 a 10. Hemos tenido un caluroso debate sobre si vino caliente sí, vino caliente no. Aclarando que es el vino caliente, o sea, calentado, ¿no? No el vino caliente que se te caliente por la temperatura ambiente, sino claro, el vino ya calentado a propósito. A ver, votemos, levantemos la mano, vino caliente sí, el estudio. Ah, somos dos. Ah, me dejaron en van. Bueno, listo. Nadie me toca el vino caliente. Vino caliente se toma mucho en el sur. Bien. Bueno, acá tomamos vino. Acá en La Rioja tomamos vino. Caliente, tibio, frío, como sea. Bien, ahí ni se enteran a veces qué vino toman. Nos vamos al sur porque volvemos con una información casi de último momento. En Tecpetrol planea despedir a más de 200 trabajadores y trabajadoras. La empresa de grupo Techín le comunicó al Sindicato de Petroleros Privados de Chubut que debe realizar una reducción de 200 trabajadores en sus contratistas. El sindicato rechaza el ajuste y denunció una connivencia del gobierno nacional con la empresa tras enterarse que el yacimiento habían llegado 220 gendarmes para proteger sus instalaciones. Claro, siempre las fuerzas represivas protegen a la clase empresarial. Obvio. Paradójicamente, en marzo pasado el grupo Techín anunció que Tecpetrol invertiría 2.300 millones de dólares en Vaca Muerta, en la cuenca neuquina, para la explotación de gas no convencional hasta 2019. Tecpetrol invierte en otro lado, tiene otro negocio y con el gobierno nacional acordaron llevar las inversiones a otro lado. Es lo que denuncian los trabajadores y trabajadoras de Tecpetrol y en el día de hoy están tomando la planta de almacenamiento. Esto viene ocurriendo ya lamentablemente desde el día 1 que asumió Mauricio Macri. Hablamos de despidos, lamentablemente esto se ha ido agudizando a medida que pasan los meses y hoy por hoy damos este tipo de noticias. Hoy despidieron a 500, hoy despidieron a 200, hoy suspendieron a 40. Creo que este gobierno lamentablemente ha venido a destrozarnos por completo, no solo económicamente, sino socialmente, porque ¿cuántos años vamos a necesitar para remendar todo esto? Remendar esto hasta que la clase media se crea clase alta y vuelva a votar a la derecha y vuelvan a destruir todo y así el ciclo de la Argentina cada tanto. ¿Nosotros qué? ¿Empezamos a despedirnos ya de este enredando las mañanas? Exacto, ya quedan apenas unos minutitos nada más para llegar al mediodía. Ya está la comida lista. Ya está la comida lista, tenemos el té de ruda y tenemos la caña también lista. Recuerden que hoy, primero de agosto, hay que tomar ruda para que está la caña de acá en el patio. Y que es la tradición, ¿no? Que traemos, sobre todo en todo el país, pero más que nada acá en el norte, de tomar tres traguitos de caña con ruda para ahuyentar a los malos espíritus. Sí, porque ya las brujas no somos las malas. Así que somos feministas nomás, por eso no nos querían. Y hay algunos brujos que en la historia de la Argentina hicieron cada cosa. Como crear la triple A, por ejemplo. Exactamente. Así que si tiene un gajito de ruda ahí dando vuelta, hágale por las dudas. Mal no le va a hacer. Bien, esperemos que sí, pero crea un poquito en la Pachamama y no crea tanto en el noticiero. Y hágale unos tres sorbitos para pasar esta mitad de año y recuerde que llega el segundo semestre. Y esperando el segundo semestre y la lluvia de inversiones que nos prometieron, tomamos unos traguitos de caña. Le agradecemos a la Pachamama por todo y por todo lo que nos da. Y también le prometemos defenderla ante los invasores que desde hace 500 años y más todavía para atrás siguen tratando de saquearla. Algunos lo han logrado, otros por la resistencia del pueblo se tuvieron que ir. Bien, hemos estado saliendo en este Enredando las Mañanas desde la ciudad de La Rioja, desde toda nuestra provincia, en la FM 87.7, en la Radio Voces. Pero también hemos estado saliendo a lo largo y a lo ancho del país. ¿Dónde, Ismael? A través de Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. Radio La Negra del Bolsón en Río Negro. La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba. Radio Roja, Casa Grande, en Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. Radio La Pujante de La Valle, Mendoza. Radio Estación Sur, en Catamarca. La Barriada de Florencio Varela. Radio Libre de Santa Teresita, en Buenos Aires. Y también Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciana Ruga, también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un agradecimiento especial a todo el equipo de Radio Voces que trabaja los martes cada 15 días, bueno, y diariamente, obviamente, pero particularmente para sacar adelante este Enredando las Mañanas, este noticiero nacional y comunitario de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo también a toda la gente y nuestros compañeros de la red que también trabajan para que estos trabajos colectivos se puedan llevar adelante, claro, y sostenerse. Estos espacios colectivos también puedan tener su espacio. Y le mandamos un saludo muy grande a Julio Echeverría, que está en la técnica ahí de la radio de la FNMA. Nosotros nos vamos a estar despidiendo. Mañana a partir de las 10 sigue el Enredando las Mañanas. Nosotros volveremos en 15 días. Así es. Muchas gracias por sintonizar este Enredando las Mañanas y también a los oyentes de Radio Voces en 87.7. Nos vamos. Nos vamos con Mimi Maura escuchando La Leyenda de Guayona. Y emprendió su camino, con su canoa navegó, burlándose del mar, hasta que vio la tierra para soñar. Los niños y hombres y mujer lloraban de soledad. Una ave azul de ellos se apiadó.

Contando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos.